Asustadita le dijo que se iba a quedar en la casa de su amiga. Y es que ese culo me obliga a volver a pecar. Y vamos a recordar, fumar, chingar como los viejos tiempos. Cuando era bulento, lo hacíamos violento. Y vamos a recordar, fumar. Cuando lo mío te topa, si estás con tu amiga yo le llego con la tropa. Me gusta tu corte pero está mejor sin ropa. Lencería blanca, blanquita como falopa. Ella ultra piolala, esa historia bórala. Lólala, lo lamento si te dejes sola más. Esa pena bótala, su mira me violala. Natural su cola, por ti dejo la pistola. Ella un ángel y un demonio sin cura. No sé por qué te gusta si por dentro tú eres pura. Lleno de locura y tu cintura me tortura. Que lo mames tu taita, vámonos pa' la aventura. Que lo mames tu taita, vámonos pa' la aventura. Y vamos a recordar, fumar, chingar, como los viejos tiempos. Cuando era bulento, ey, lo hacíamos lento. Conmigo, dejemos que la noche sea testigo. Este lo que haremos, ese culo te bendigo. Me siento bendecido por ti, toda la esquivo. No quiero que pienses mal, yo no te quiero dañar. Solo quiero un beso darte, no me hagas esperar. No me quiero amarrar, pero contigo pasa algo más allá. Eres la única que le tengo gana. Me meto a su perfil casi todas las mañanas, a ver si sube una foto de ella de su cara. Su cortecito de vino y a ti te iguala. Es que tú eres perfecta, ese culo me inyecta. Era una coqueta, este pa' que sepa tú que mando una cesta. Asustadita le dijo que se iba a quedar en la casa de su amiga. Ese culo me obliga a volver a pecar. Y vamos a recordar, fumar, chingar como los viejos tiempos. Cuando era hacíamos violento. Y vamos a recordar, fumar, chingar como los viejos tiempos. Cuando era bulento, lo hacíamos violento. Como cuando yo te quitaba lo vividor, te llevaba todos los días a comprar para el mall. Me tienes como loco pensando cómo eso terminó. Si yo era bacano contigo, no. Pensando.